buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde Radio Almenara en La Ventilla Tropical. Y qué esperar de un tipo así. En el fondo soy un niño jugando a ser adulto, tirándote mi mundo. Bueno, pues estamos en otra tarde más de radio aquí en este estudio de Radio Almenara, y lo que estáis escuchando así de fondo pues es Papa Wanda, que es uno de, bueno, de los cantantes que vino a uno de los festivales de Radio Almenara. Qué cerquita está ese festival, ¿verdad? Jesús Escudero, que le tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas tardes. Yo soy Ana, por cierto. Hola Ana, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí desde Tetuán Tropical, Radio Almenara. Seguimos saludando al resto de los compañeros. En la técnica y hoy en la magia, nuestro amigo Rodrigo. Muy buenas. Sí, se me oye. ¿Y seguimos con la presentación? Bueno, pues enfrente está Ramón Ferrer. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estoy muy bien. Con un lío de cables encima, los auriculares, el izquierdo, el derecho. Ahora he dejado de oír por un lado, no sé por qué. Bueno. Estamos todos cableados, eso es. Bueno, y también tenemos por aquí, con mucha ilusión, la voy a presentar a nuestra vecina Carmen. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por otra vez acogerme, como siempre. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y, bueno, aquí estamos de nuevo con todos vosotros, que es la alegría de la casa. Qué bien escucharte y qué bien tenerte aquí. Y aquí a mi derecha pues tengo también a otra vecina muy especial. No sé si queréis que la presente. Sí, ¿no? Sí, sí. Almu, que hola, vuelves. ¿Qué tal? De un largo camino. Bueno, sí. Luego nos va a contar junto con Ramón. Bueno, y estamos a la espera de que lleguen algunas compañeras de aquí del programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán. Como Violeta Castaño, que está de caminito. Y saludamos con un afectuoso abrazo radiofónico a Julia Gas, que hoy no ha podido asistir. Y bueno, pues ya vamos ahí arrancando motores, porque os voy a leer lo que tenemos hoy de sumario. Hoy tenemos, como siempre, pues esos viajes de la música de la mano de Jesús en ese maravilloso cochazo del 600 de veterinaria, que está a punto casi de arrancar. Luego también tendremos... pues algo sobre Jane Jacobs de la mano de Mon, que nos ha traído un audio maravilloso. Aparte de eso, pues no sé si el orden es este el correcto o es otro, pero bueno, lo voy a decir. También tendremos algo de V de Biocultura. Pues hoy vamos a mencionar a Lorca con un maravilloso audio que tenemos, que nos ha mandado Violeta. También esa entrevista que estamos todos y todas deseando a Almu, para que nos cuente cositas de la Flotilla de la Libertad. Aparte de eso, vamos a hacer un recordatorio de un fiestón que se nos viene este sábado ya mismo. ¡Ay, qué ilusión, qué alegría! Y además de eso, pues nuestra querida agenda y la terapitulia, que hoy la hemos llamado así. Y con eso, pues vamos a montarnos en el 600 de veterinaria. Cualquier momento es bueno para escuchar el 600 de veterinaria. Claro que sí, porque Jesús lo tiene todo preparado. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo conmigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Bueno, hoy el 600 de veterinaria me cede los trastos y el programa se convierte en un homenaje a mis consuegros de Estados Unidos, que no son yanquis, ya que son del sur de los Estados Unidos. Una vez se me ocurrió llamarle a mi nuera Yankee y me miró mal. Habíamos ido el sheriff y yo a visitar a nuestro hijo y, entre otras muchas atenciones, nuestros consuegros nos invitaron a un pequeño viaje por barco cerca de lo que se llama Amelia Island. Está entre Jacksonville y la zona del sur de Carolina. Esta isla, para los españoles, Amalia, como la antigua Amalia, Amalia, Amalia. Algunas veces se ven delfines jugueteando con las estelas del barco y compitiendo a ver quién es más veloz. Nos llevaron a ver unos caballos que parece ser que tienen un problema con los riñones, porque al comer hierba muy cercana al mar tienen una concentración de sal muy grande. Pero bueno, ahí estaban los caballos salvajes. También nos visitaron un fuerte que unas veces era español, otras veces era inglés, otras veces era francés, y bueno, fue de todas las nacionalidades. Y como la falsa moneda, de mano en mano va y nadie quiere quedarse con ella. El atardecer fue precioso y el sheriff no se cansó de hacer fotos a una puesta de sol naranja y espléndida. En el barco iba el típico cantante con su guitarra rítmica y un sinfín de canciones grabadas. Mi suegro me preguntó qué canción quería oír de la Creedence. Le contesté que Jungle, pero con una sonrisa inteligente habló con el guitarrista, le dejó una buena propina y todo el barco comenzó a cantar una versión de Proud Mary entre los Creedence y Tina Turner. Pero el momento álgido llegó cuando comenzó a cantar Neil Diamond, su canción Sweet Caroline. El barco casi zozobra al cantar todos a coro el estribillo. Yo, con mi típico despiste, confundí a Neil Diamond con Neil Young, pero mi suegro salvó la situación con una sonrisa cómplice. Él sí conocía a Crosby, Stills, Nash & Young. Vamos a escuchar a Neil Diamond y su canción Sweet Caroline, Dulce Carolina. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. No. compositor estadounidense, nacido en Nueva York en 1941, vive retirado en las playas de Malibú, en Los Ángeles, después de una tormentosa vida relacionada con el amor, divorcios, nuevas relaciones, casarse con su novia de secundaria y divorcios superiores a los 100 millones de dólares. Sus canciones y composiciones han sido interpretadas desde Deep Purple hasta Julio Iglesias. Siempre se ha inspirado y trabajado con el amor, y ha sido muy intenso, ya que ha escrito infinidad de éxitos. Ahora vamos a escuchar Song Song Blue, canción triste. La canción dice: canto una canción triste, todo el mundo sabe alguna. Canto una canción triste, en cada jardín crece una. Yo y tú, por algún motivo, entristecemos alguna vez. Pero si estás triste y cantas, haz que todos te oigan. Vamos, que todos te oigan. En castizo se diría que cuando el español canta, sus males espanta. Y si algo canta, algo tiene en la garganta. Pero no tenemos el arte ni el pelucón que calzaba Neil Diamond, que tenía cientos de imitadores con su mismo corte de pelo. También debéis creer que uno se levanta y Neil Diamond te hace una canción. Él mismo reconoce que escribir una canción es como cavar una zanja. Constantemente tienes que cavar, cavar y cavar más profundo hasta que golpeas el nervio. No es nada romántico, es un trabajo duro. Vamos a escuchar Canción triste de Neil Diamond. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song. Pues como canción triste, os recuerdo que la semana que viene el 600 de veterinaria pincha y no acude a la cita. Igual a lo mejor graba alguna cosa para que os haga algo de risa, pero estaremos en Huerva, el sheriff y yo. Por lo tanto, no habrá 600 de veterinaria. Pero bueno, el programa sigue y tenemos que seguir trabajando. Vamos a continuar. Perdón, pregunta. Yo quería preguntarte si la sheriff o Marisa ha comentado algo de esta incursión a tu intimidad durante las últimas semanas. Eso te quería preguntar por un lado. Y luego también te quería preguntar si he localizado en Bravo Murillo un picu. No sé si te lo he mandado por la foto, sí, ¿verdad? Lo he la mandado foto. Por la foto y quería saber si eso era un picu de las 9:30. Ese era un picu de las 9:30. Mira, pues le voy a enseñar a Carmen, porque el otro día Jesús nos contó que este aparato de aquí es una cosa que se llama picú y que se usaba en los... Tocadiscos, picú. Antiguo tocadiscos de toda la vida. Sí, pero... La... Es... El maletín antiguo que se llevaba por todas las clases y por todos los sitios, ¿no? Pero ese era el típico picú de los guateques. Bueno, yo tengo discos... Sí, Almudena. Sí, sí, este lo he conocido yo, en directo. Lo he conocido yo y soy más joven. Aquí ya se están tirando las... ¡Chocachas! No empecemos a hablar de años. No empecemos a hablar de años, que... O sea, que este es un picú y Marisa que ha dicho de la incursión a las canciones de las 9:30 y el conocimiento... Es un recuerdo que tenemos tantas telarañas que ya no lo hemos vuelto a imaginar de nuevo. Pero bueno, siempre es gracioso el volver a recordar los años del picú y aquellas canciones agarrá y suelto. Que algún día hablaremos de lo que es una canción agarrá y una canción suelta. Pero, Jesús, ¿sigues teniendo vinilos, o como se llamaban, discos o vinilos, no? Yo tengo varios. Yo tengo vinilos grandes y tengo pequeños. De 33 y de 45. Sí, igual que yo. Ellos no saben lo que es un 33, un 45. Ellos ya han sido todos DLPs. Ellos han nacido revoluciones, bueno. ¿No? ¿Qué? Han nacido en la época de los LPs y de los compact discs. Y los CDs. Y no y saben, CDs. Por no saber, no saben ni lo que es un cassette. Es que no saben la música antigua, no es nada ahora. Yo quiero hacer una recomendación para toda la gente que nos esté escuchando, que no sabe a qué se está refiriendo Jesús, de una serie maravillosa que se llama 45 Revoluciones, que no sé si la habéis visto, pero es justo de los picús y de esas cosas, de los guateques. Almudena se tiene que recordar para qué servían los bolígrafos Bic. Eran para rebobinar las cintas de los cassettes. Pero yo creo que hoy ni valdrían, ¿no? Porque yo creo que lo han cambiado hasta el formato, pero bueno. Seguro. Eso se llama inteligencia artificial. Bueno, continúa mi compañera Anita presentando. Bueno, pues a continuación lo que tenemos es ese audio esperado de Jane Ramón. Jane Jacobs, que se escribe J-A-C-O-B-S, porque yo me empeñaba ayer en escribirlo mal y claro, Wikipedia no me daba bola. Entonces queríamos presentaros un audio producido por Ana y Miriam, que son dos compañeras de Onda Violeta, que es una emisora comunitaria que se estaba montando en Fuencarral el Pardo, pero en este caso en la calle Celanova, que es una calle muy pequeñita que está enfrente del Pepe el Guarro. Porque ¿para qué voy a dar más indicación si es que esa es la que vale? Entonces, le hagamos publicidad a la gente. Entonces, en el Centro Comunitario Guatemala hay una pequeña emisora y una biblioteca muy molona, autogestionada. Y en la biblioteca, pues, en la radio, pues van haciendo sus pinitos. Entonces, Ana y Miriam quieren anunciar un paseo que han organizado en el barrio del Pilar este sábado 25 por la mañana para reconocer el barrio del Pilar en cuestiones de accesibilidad y falta de espacios para algunos usos juveniles, deportivos, etcétera, etcétera. Algunas cuestiones tipo que no hay un autobús que lleve desde el barrio del Pilar hasta la estación de Chamartín, cosa que es sorprendente. Y también escasez de carriles bicis en la zona. Bueno, hay una serie de cosas que nos van a contar durante el trayecto porque las vamos a ver juntas y juntos. Y además, el mismo día, 25 de mayo, en el barrio de Bellas Vistas han organizado un paseo de Jane Jacobs. Entonces, se da la casualidad de que en dos de nuestros barrios pues hay dos paseos. Entonces, ¿quién mejor que Ana y Miriam y E Isa, de La Ventilla, que nos van a explicar quién era esta mujer y qué son los paseos de Jane Jacobs. Los paseos de Jane Jacobs. ¿Has oído hablar de ellos? ¿De los Jane's Walks? Desde el año 2007 se celebran en diferentes barrios de ciudades de todo el mundo acciones y recorridos para reivindicar las calles como espacio público de convivencia y encuentro. La cita es a principios del mes de mayo, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Jacobs. ¿Pero por qué llevan el nombre de esta mujer? Te lo contamos. Nacida en 1916 en Pensilvania, Norteamérica, Jane Butzner Jacobs fue una activista político-social y una importante defensora del urbanismo a escala humana. madre de tres hijos y periodista freelance sin título universitario, consiguió parar alguno de los proyectos urbanísticos más relevantes e insensatos de Nueva York y Toronto, entre otras megalópolis. En la primera conoció a su marido arquitecto y formó su familia. Además, comenzó a interesarse vivamente por las cuestiones urbanas y a trabajar en los departamentos de prensa de distintos organismos y en varias publicaciones, hasta que con los años la nombraron editora de la revista Architectural Forum. Jacobs no tenía formación en urbanismo o arquitectura, no venía de una clase acomodada. Llegó a Nueva York de adolescente para labrarse un futuro, pero esta mujer valiente fue una visionaria cuyos planteamientos tienen plena vigencia en la actualidad. Criticó de forma inquebrantable las prácticas de renovación urbana de los años 50 en Norteamérica, aportando ideas innovadoras de cómo debían hacerse ciudades realmente habitables. La planificación tenía que impulsar el dinamismo de los barrios, basándose en el fomento de la diversidad de usos: oficinas, vivienda, cultura, ocio, parques, así como en la abundancia de los pequeños comercios y en el contacto de los vecinos, principal garantía de la vida en la ciudad. Para ello, resultaba fundamental recorrer las calles y hablar con la gente de sus necesidades, de las relaciones y los vínculos existentes entre ellos. Creía en el urbanismo como un lugar de encuentro y de intercambio de la comunidad, y se oponía a las tendencias dominantes a mitad del siglo, encaminadas a vaciar el centro de las ciudades y a crear desmesuradas zonas residenciales a las afueras para las que había que usar el coche como única manera de conexión y a través de grandes autopistas. I resisted this. Me resistí a esto. Por otro lado, puedo ver lo absolutamente desastroso que era, no solo para su vecindario, sino también para otros en esa parte de Manhattan, además de para el West Village. Estaba bastante claro que el plan para hacer una amplia calzada que atravesaba Washington Square estaba conectada a esta autopista. Había un acceso o una salida a la autopista que se consideró necesario. Esto estaba siendo planeado de la forma habitual por Moses, es decir, hacer parte de una carretera sin tener en cuenta las implicaciones. Y luego, tarde o temprano, para horror de muchas personas, quedan claras las consecuencias. Bueno, estaba claro que una de las cosas a las que contribuiría la autopista era no solo la carretera de Washington Square, sino que se uniría con el West Side y sería más transitada aún. Y Dios sabe lo que iba a hacer con el West Side, con el lado este. Road, but that it would join up with West Side Highway and make much more of a thing of it, and more interchanges again. And heaven knows what it was going to do over on the east side, but plenty. So the disaster. Entonces el desastre que presagiaba para el Village, así como para los demás barrios, es la razón por la que, aunque yo no quería entrar en otra pelea porque quería trabajar en mi trabajo, tenía la sensación de que la ciudad estaba trastornando no solo mi vida, sino también la vida de otros. Absurdo el hacernos gastar nuestro precioso tiempo y nuestra energía en responder a cosas de este tipo. En lugar de hacer el trabajo que queríamos hacer. Oh, well, couldn't be helped. En fin, no se pudo evitar. I'm in the mood. aborrecía la construcción de enormes colmenas de casas a costa de la demolición de edificios antiguos, del aniquilamiento histórico de los barrios. La convicción y empeño de esta mujer fue tal que se enfrentó incluso al todopoderoso funcionario Robert Morses, comisionado de Parques, Carreteras y Viviendas de Nueva York. Y que hizo y deshizo sin que alcaldes, gobernadores o presidentes de turno ejercieran control alguno sobre sus más que dudosas actuaciones. El mismo que menospreció a Jacobs, calificándola como una simple ama de casa, cuando junto con un pequeño grupo de madres e hijos a los que ella encabezaba le plantaron cara. Moses estaba dispuesto a arrasar el emblemático Greenwich Village para extender la Quinta Avenida, y no lo consiguió. David ganó la partida a Goliath. Pero esta no fue la única victoria de Jacobs ante las excavadoras. La lucha apasionada para proteger el Village en el Bajo Manhattan, escenario de tantas y tantas películas, o el Parque Washington Square, son solo dos de sus más memorables batallas. En 1968 emigró a Canadá con su familia para empezar una nueva etapa y alejar el fantasma del posible reclutamiento de alguno de sus hijos en la guerra de Vietnam. Esta vida tranquila, lejos del ruido de Nueva York, resultó, sin embargo, toda una utopía y hubo de movilizarse casi de inmediato cuando el Ayuntamiento de Toronto decidió hacer pasar una autopista de cuatro carriles por el corazón mismo del pintoresco barrio residencial en el que acababa de instalarse. Lo salvó la fuerza del movimiento vecinal que se opuso al proyecto. Y abro paréntesis, algo que no siempre ocurre, desgraciadamente. En nuestro país hay ejemplos recientes desgarradores, como la irracional tala de árboles protegidos por la UNESCO en Atocha debido a la ampliación de la línea 11 del metro realizada este mismo año por el Ayuntamiento de Madrid. Cierro paréntesis. El libro más conocido de Jane, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, publicado en 1961, es casi un manual de estilo para los urbanistas y arquitectos de la segunda mitad del siglo XX. En él, Jacobs expone su visión de un barrio diverso, bello, con comercio local, donde existan distancias cortas que permitan acceder a los sitios a pie, que tenga calles iluminadas y seguras. Y postula que antes de cambiar una ciudad o intervenir en ella, hay que conocerla a fondo y caminarla. El documental Citizen Jane, estrenado tras su muerte en 2006, es una buena forma de acercarse a su legado. Y otra muy recomendable es apuntarse a uno de los paseos de Jane, celebrados cada año en muchas ciudades del mundo, seguro que también en la tuya, para reivindicar las valiosas aportaciones de Jacobs. ¿Hay mejor homenaje? Desde la Asociación La Flor hemos diseñado uno de estos paseos en el que recorreremos una parte del distrito de Fuencarral. Te invitamos a que te sumes a él este sábado 25 de mayo. Bueno, yo simplemente quería comentar que Jane Jacobs, como han mencionado en el audio, es un referente en temas sobre todo de urbanismo feminista. Cada vez que hay que estudiar la historia de cómo se ha intentado repensar el urbanismo para que sea más humano en general y no solo una técnica en la que dominan pues, unas ideologías muchas veces que van contra lo que es la vida cotidiana, esta mujer es una mención que no se puede pasar. Es un referente. Yo he asistido a algún paseo de Jane y animo a que este sábado a las 11, desde las antiguas cocheras, ahora es en una plaza con un nombre muy raro. Nosotros queríamos que se hubiera llamado Plaza de Ladislao Martínez, pero al final le han puesto un nombre extrañísimo. Pero siguen siendo las cocheras de Cuatro Caminos. Ahí comienza el paseo de Jane por el barrio Bellas Vistas, que durará aproximadamente unas 2 horas. Os lo digo porque dará tiempo luego, inclusive para tomar el vermú y comentar las cosas bonitas vistas. Y si no eres de Bellas Vistas, si eres del barrio El Pilar, pues tienes el que anunciaban Miriam y Ana. O sea que hay 2 pases de Jane el sábado. Pues la verdad es que a mí me ha entrado unas ganas terribles de leerme a esta autora. Y además de eso, también me han entrado como así mucho cariñito por estas dos supermujeres, estas tres supermujeres en las que salen, que aparecen en sus voces en el audio, como son pues Ana, Miriam e Isa, Isa, nuestra Isa, que bueno, que me parecen tres mujerones increíbles que además luchan mucho, mucho por los barrios y que no pueden hacer mejor homenaje pues a esta autora en su lucha diaria. Y que además de eso, en el caso de Miriam y Ana, que están ahí haciendo todo el esfuerzo por reconocer a las mujeres importantes de la historia, y eso es una súper labor. Y también me ha gustado mucho, por cierto, Mon, el audio, que está súper trabajadito. Así que nada, solo quería decir eso. Y nada, que tiene fallos, pero bueno, tiene algunos fallos tontos. Pero bueno, lo que sí que se oye a Jane Jacobs, pues si lo queréis volver a escuchar, la voz de esa señora que habla en inglés es una gafotas que murió en el 2006 y que no tenía la carrera de periodismo, y creo que se ganó la vida como periodista freelance. Y luego todo el mundo la recuerda como una urbanista, pero que bueno, que al final era una mujer que se arraigaba en la ciudad en la que vivía. Y ya así como para cambiar de tercio, también quería decirle a las vecinas y vecinos de Ventilla, a las vecinas y vecinos de Tetuán, que hay cosas en este barrio que son bastante bonitas y que yo, por ejemplo, que vivo en un barrio que no es un barrio, que es un barrio muerto, que es un barrio de estos de los que hablaba Jane en su obra, sin comercio de barrio, sin ningún tipo de arraigo, ningún tipo de relación vecinal, pues de verdad que se admira cuando de repente pues llegas a un barrio donde sí que percibes eso. Y bueno, solo quería dejar eso claro y ya está. Que pasan sin nada que contar, nos quedan recuerdos de esos buenos tiempos. ¿Quién nos mira hacia atrás sin pensar en qué irás? Si eres tú la que viene y va. Corriendo sin ninguna dirección. Sin duda te sigo estando aquí. Y eres tú, la que viene y va. No pienso en él. No hay forma humana de entenderte bien. Yo sí no estoy. We'll be right back.

de denuncia contra la injusticia, la discriminación, contra la deshumanización de la sociedad moderna y la alienación del ser humano, al tiempo que reclamaba una nueva dimensión humana donde predominase la libertad, la justicia, el amor y la belleza. Poeta en Nueva York, realmente es un cambio crucial en la evolución poética del autor granadino, porque las principales influencias que se denotan en este poemario fue el surrealismo, que es una corriente que pretendía renovar radicalmente la literatura, fomentar la libertad creadora del escritor a través de la libre expresión del subconsciente, abandonando cualquier tipo de convencionalismo, ya fuese moral, social o artístico. Sin opresión sionista, libre Palestina, sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra, hemos sembrado la tierra, el trigo ya se cosecha, el trigo ya se cosecha, el limón maduro está, el limón maduro está, verde oliva brotará. Suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Nacimos tirando piedra, nacimos tirando piedra contra la tiranía, contra la tiranía. Ya llega la resistencia, ya llega la resistencia a defender Palestina, a defender Palestina. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre. Seguimos en Radio Almenara en la 106.7, www.radioalmenara.net, y es el momento de la entrevista. Estamos en el estudio con Almo, a quien hemos presentado al inicio. También ha llegado como una correcaminos Violeta Castaño, que justamente estaba leyendo un poema de Federico García Lorca y después el contexto de esa obra de Poeta en Nueva York. Esperemos que estéis disfrutando de esta emisión, si estáis haciéndolo en directo, en la FM o en el streaming, y si lo hacéis en podcast, pues también. Estábamos pensando estos últimos días que sacamos unos carteles como súper bonitos cada semana, con fotografías de Tetuán o con viñetas o con ilustraciones o con frases, e intentamos avisaros de antemano para que podáis escucharnos y podáis dirigir más vuestra atención en plan, ay, nos interesa hablar de esto y lo otro. Y estábamos hablando, guiño guiño, de en los carteles semanales como poner algo en referencia a Palestina. Como que este programa denuncia el genocidio que hay en territorio palestino, en Gaza, desde el 6 de octubre, con mucha más enjundia y agresividad y violencia que, pero bueno, durante los últimos 70 años, pues también es una situación dantesca. En todo caso, queríamos ver un poco cómo este programa de radio podía seguir apoyando esta causa, y por eso hemos invitado también a Almu. Muy buenas tardes, porque uno de los temas que queremos hablar contigo es cómo podemos hacer como personas individuales o como parte de colectivos para apoyar la causa de Palestina o la de Gaza o lo que tú nos comentes, ¿no? Hola, pues buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sé de qué quieres que hables. ¿Iniciativas de barrio? Iniciativas de barrio. Pues hay bastantes. Yo cada vez hay más. Bueno, yo creo que ya todo el mundo conoce la acampada que ahora mismo en la ciudad universitaria. Imagino que habéis estado por allí, como hemos estado todas, que va tomando así mucho cuerpo para hacer las denuncias. Y luego esto surge también porque en las universidades, porque es la ciudad universitaria, pero iba a 5 universidades públicas en Madrid, y pues empezaron a formar grupitos para ver qué se podía hacer con esto, ¿no? Que fundamentalmente es la ruptura de relaciones de las universidades con todo lo que tenga, con todas las relaciones con Israel, sobre todo académicas, ¿no? Eso es una de las partes, está lo que se llama el boicot académico, pero luego también hay otro tipo de boicot que yo creo que ya mucha gente conoce también, que es el boicot comercial, el boicot a las compras. Y bueno, pues hay un montón de empresas que están trabajando y colaborando directamente con el Estado de Israel y con su ejército de manera directa o indirecta, o se han introducido en los territorios de ocupados con los colonos y bueno, pues para potenciar toda esa ocupación, y es lo que se está denunciando desde la campaña BDS. Y yo sigo aquí, si no me paráis, hasta hoy. Entonces, lo de la campaña BDS, sobre todo de cara al consumo, así que tenemos las ciudadanas, la parte como más fácil es toda la que va hacia determinados artículos, determinadas grandes cadenas y de bien de consumo, como sobre todo alimentarias, ¿no? Son las que más, ¿no? Que hay muchas, pues hay una de seguros, AXA, pero las más importantes son las que tenemos como más a mano en los barrios, ¿no? Yo creo que te estás refiriendo principalmente a Carrefour, que tiene un montón de tiendas y de tiendas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Grandes superficies, sí. Y que está más que demostrado que está sirviendo de apoyo logístico a las tropas que están trasladadas dentro de la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Eso es. Acaban de hacer un informe, me lo mandaron ayer, no me da tiempo a leerlo todavía, en Francia, sobre Carrefour, detallando cuáles son todos los comercios, las relaciones que tiene comerciales con Israel. Entonces, ahí en varios barrios se está haciendo una campaña, le llamamos los martes Carrefour, cuando podemos los martes salimos, y la hacíamos pública, ¿no? La mandábamos así por redes para que la gente viniese sin pedir permiso a nadie, no permiso, sin comunicarlo siquiera. Pues es una acción pacífica, nunca hemos sobrepasado los 20 o 21 como mucho. Y entonces, bueno, pues hubo en un caso que vino la policía porque, claro, ya no seguían. Dice, ya sabemos que vas a estar aquí y tal. Y ahora pues están surgiendo también otras iniciativas como más espontáneas. Bueno, pues nos apetece ir a tal barrio, al Carrefour, y lo que hacemos es eso, juntarnos así gente de distintos barrios y redistribuir folletos para que la gente sepa, o sea, para hacerle un boicot en el sentido de no voy a comprar a este establecimiento hasta que no rompa sus relaciones con Israel. Es decir, que con Carrefour, como con otras historias, no hay nada especialmente más que esto. Es decir, que si Carrefour hace una declaración diciendo acabamos de cortar nuestros suministros al Estado de Israel, pues volveremos a comprar en Carrefour tan ricamente. También se han llevado a cabo acciones que no tienen tanto que ver con el consumo. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas se hizo una en el estanque del Retiro, me parece, ¿no? Sí. Aprovechando, y ya podemos dar el salto a la flotilla de la libertad, que las compañeras, algunas personas activistas madrileñas, pues en las barcas del Retiro, pues emularon a la flotilla de la libertad con banderas de Palestina y luego pues en el espacio del recinto del lago, ¿no? Del lago, sí. Era como una mini flotilla. Eso es. Que intentamos que se reprodujera así en distintas ciudades. Bueno, fue una cosa muy precipitada y ahora cuento por qué, pero bueno, aquí en Madrid surgió y la verdad es que estuvo muy bien. Surgió de un día para otro, ¿no? Lo pedimos, estábamos la flotilla de la libertad, estábamos reunidas toda la gente internacional en Estambul, porque el barco de la flotilla de la libertad, 3 barcos, iban a salir desde allí con un cargamento de ayuda humanitaria. Y necesitábamos que el gobierno de Turquía y que internacionalmente, para hacer presión, se supiera que no nos dejaban salir. Y no nos dejaba salir Turquía, pero no nos dejaban salir, no obtener una bandera para que el barco navegara, pero todo eran presiones de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Entonces necesitábamos que se conociera Bueno, pues eso, la situación que tenía la flotilla. Entonces dijimos, a ver si podéis imitar una mini flotilla. Y la verdad es que quedó estupenda. Yo no estaba aquí, pero me pareció estupenda. Sí, sí, como idea era muy divertida. Y luego, tomando en cuenta esto de la flotilla, que es la tercera vez que se lleva a cabo en los últimos 20 años. La anterior fue en 2010, creo. ¿2011? No, la flotilla lleva... O sea, en realidad la flotilla empezó con una gente que todavía no se llamaba flotilla, no era la coalición. Una gente pensó, ¿qué podemos hacer con Israel, o sea, con el problema del bloqueo a Palestina y sobre todo a Gaza? Y como Gaza está en el mar, pues decidieron coger tres barcos o cuatro e irse para allá, llevando cargamentos distintos. Barcos pequeñitos, eran todos yates, así. Y estuvieron, y en el 2008 consiguieron llevar varios. Y entonces ya a partir del 2009 creo que es cuando ya se hace como oficial, se coordina todos estos viajes, empezaron a prohibirles ya llegar. Y desde el 2009 se han hecho varios intentos de llegar. Fallidos, todo hay que decirlo. Eso es, fallidos, y en uno de los casos pues con 5 o 6 víctimas mortales, ¿no? Por parte del ejército israelí que tomó el barco, ¿no? 11 personas muertas. Eso es. Pues es increíble. También llama la atención la cantidad de estados que se suman para llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? De intentar llegar por mar a la playa de Gaza, ¿no? Porque cuando la gente grita Palestina vivirá de... ¿Cómo desde es? El río hasta desde el mar, hasta Palestina el mar. Vencerá. Esa es una, otra que es... desde el río hasta el mar, todos juntos vivirán. Bueno, la idea es una cuestión geográfica. Claro, muy poca gente ha podido estar allí, pero bueno, que al final lo que está pasando es que Israel les está comiendo el terreno desde el interior de tierra hacia el mar y tampoco no les dejan hacer uso de su playa, ni de su costa, nada. Ni pescar, ni bañarse, como quien dice, y tampoco puede acceder nadie a través del mar. O sea, que ni por el terreno, digamos, continental, ni por el terreno de la costa, que es el mar Mediterráneo. Entonces, por eso ese grito, ¿no? Que desde la costa hasta la tierra, hasta el río, ¿no? Claro. Entonces, todo el territorio está rodeado, es un pasillo que es de Israel. O sea, tanto en el río Jordán, en el Mar Muerto, en las playas de Gaza. Todos tenemos ahí nuestras aguas territoriales. Y no, esto está en poder del Estado de Israel. El otro día nos preguntábamos en el programa, porque aquí a veces hacemos alusiones a la política nacional actual, a veces, muy pocas veces, pero planteábamos qué sentido tendría que el Estado español, que España reconociera a Palestina como Estado. No le acabábamos de ver tampoco tanta utilidad. Luego, pensándolo un poco, dijimos, bueno, pues a lo mejor puede abrir una embajada dentro de Gaza y dentro de esa embajada se podría dar cabida a personas que pudieran refugiarse. Pero nos parecía poca cosa, en realidad. Creíamos que tanta iniciativa diplomática, en ese sentido, no iba a cambiar los 70, 80 años de persecución contra el pueblo palestino, ¿no? Claro, yo lo que creo que ahora están preparando una gran conversación, porque conversaciones hay. O sea, nosotras cuando estábamos en Estambul, el Erdogan andaba de aquí para allá y los líderes de Hamas y de Israel están en varios países, en Egipto, en Turquía, en varios países reuniéndose. Uh-huh. O sea, que conversaciones hay. Pero yo creo que quieren montar pues una de estas típicas, ¿no? Como la conferencia de Madrid, son las de Oslo, los acuerdos de Oslo, algo así. No sé si para que luego no se cumplan o para qué. Precisamente estábamos hablando entre gente de la flotilla esto, ¿no? Que ¿por qué nos implican? O sea, los países hablan mucho, y el nuestro, el primero, habla mucho de apoyar al pueblo palestino, de reconocerles y tal, pero luego a la hora de la verdad no rompen relaciones con Israel ni nada, y es porque quieren estar en esa conferencia, como le quieran llamar, y quieren estar en la reconstrucción de Gaza. Yo, vamos, esa es mi visión. Es que quieren recoger réditos luego de todo esto. Y eso es, claro, es deprimente. O sea, que se te cae el alma al suelo cuando imaginas qué intereses puede haber detrás, ¿no? O sea, nosotros en la flotilla uno de los problemas que hemos tenido es que el barco no podía zarpar. Bueno, había muchos inconvenientes, muchas presiones, pero no podía zarpar porque ningún país nos daba la bandera. Las banderas se compran, las banderas de los barcos, o sea que no es una cosa de que... Pero al final se consigue una bandera de Guinea-Bissau y... ¿La española no la quería llevar por algún motivo? No, es que no la dan. Te la tienen que ofrecer. Te la tienes que comprar. La compras, te la tienen que vender. Vale, o sea, la cara. Sí. La española era de las caras, ¿no? Yo creo que no estaba en oferta. No estaba ni en oferta. Okay. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Guinea-Bissau al final recibió tantas presiones que dijo que tenía que mandar a un inspector allí a examinar el barco. Vino el inspector, no tardaba un día, tardaba normalmente a lo mejor se tardan como 3 o 4 horas en hacer esta inspección y tardó 3 días y no terminaba la inspección nunca. Y al final es que no, dijo, no podemos permitir que con nuestra bandera salga un barco hacia Gaza. Si no firmáis un papelico diciendo que no se va a Gaza, os la damos. Y claro, se dijo que no. O sea, la organización con la que partía el barco, sobre todo el barco de pasajeros, que era un barco donde iban grandes, con cabida para más de 1,000 personas, no, a lo mejor no vamos a ir tantas, pero más de 500 sí. Entonces a ese barco no le daban permiso. En ese momento, justo cuando iba a salir la flotilla, era cuando empezaron el cruce este de misiles que tuvieron Israel con Irán ahí, que también fue un poco... Sí, que se cargaron a un general iraní. Porque atacaron a un cuartel militar dentro de Damasco, sí. O sea, en la capital. No, no era Damasco. Era en Irán. Y atacaron el consulado, si no me equivoco. Sí. Parecía que iba a escalar. En ese momento parecía que se les había ido claro, de las pero manos. Se perdió, porque luego... se perdió el foco de Gaza. Total. O sea, en ese momento dejaron de dar noticias en todos los medios. Eso es lo que pasó. Convencionales dejaron de dar noticias de Gaza. Entonces, la idea nuestra era sacar otra vez a relucir que el problema, bueno, que tengan sus cosas ahí y lo demás, pero que el problema en ese momento era pedir el alto el fuego y el final del genocidio en Gaza, no dejarlo ya como una cosa aparte, ¿no? Y eso es lo que se quería poner de relevancia sobre todo. Entonces, todas las presiones que se han hecho desde Israel para que el barco no saliera y que no llegara a Gaza, porque no íbamos a llegar nunca. O sea, eso yo creo que lo teníamos toda la gente claro, que nos iban a parar antes o bien en Chipre o antes de llegar, pero estaban entrenando ya una unidad para por si tenía que intervenir, pero eso le venía muy mal. Acababa de pasar lo del chef este José Andrés, me parece que se llama, sí. O algo así, ¿no? La ONG sí, que dos trabajadores de esa ONG sí. Habían sido asesinados. Y entonces acaba de pasar eso y desde luego es que a la fuerza de ocupación, bueno, como hacen lo que les da la gana y tienen absoluta impunidad, pero al gobierno de Israel pues no le interesaba que esto volviera a salir un añadido más, ¿no? A todos los desastres que están cometiendo, ¿no? Bueno, pues la situación sigue siendo dramática, no ha habido ningún cambio a mejor. Me parece que hace 2 o 3 días han vuelto a abrir el hospital de la ciudad más al sur que hay, que está en el paso fronterizo, no sé cómo se llama, lo han reabierto, pero el que había más grande ha sido totalmente derrumbado, o sea que no se podría volver a utilizar. El otro día también salieron imágenes del aeropuerto de Gaza, que había sido construido con capital español, claro. Que ya estaba en ruinas porque había sido ya bombardeado, pero es que ahora ha vuelto a ser bombardeado. Entonces ya no queda más que un agujero, un cráter. No queda nada. Esto fue construido en el año 99, me parece. O sea que es como guerra sobre guerra sobre guerra sobre guerra. Quizás tenga sentido lo que plantees de estas inversiones, ¿no? Cuando se acaba una guerra, las grandes constructoras son las que tienen que reconstruir el territorio, ¿no? Las vías. Lo que pasa es que Israel va a dejar que se construya allí cuando pueda meter colonos, si no, no le interesa. Claro. Cuando sea suyo. Eso es, claro. O sea, porque en el año 2005 hubo la gran operación aquella de sacar a todos los colonos de Gaza, que ya decíamos mucha gente, o yo justo coincidía que estaba con un encuentro que teníamos de mujeres, estábamos en Israel y en Jerusalén. Y entonces vimos cómo venían, pero bueno, cantidad de gente, eran cuando los estaban sacando de allí. Y tú decías, pues qué raro que dejen todo Gaza en manos del poder palestino, ¿no? Era como extraño, ¿no? Yo creo que era una operación súper preconcebida para liar una como la de ahora. Es decir, poder permitirse el bombardear aquello porque saben que no... Bueno, ahora mismo porque tienen a los rehenes, que francamente esto lo digo yo, es mi opinión, no sé si les importan un bledo. Y entonces pueden hacer lo que quieran, pueden tirar los cohetes lo que quieran, pueden arrasar con lo que quieran y yo creo que lo van a dejar pelado. y no van a hacer el aeropuerto. Se construyó con la ayuda española y nada, no, es que yo creo que no llegó ni a inaugurarse. O sea, no, no se puede hacer nada en favor. Por eso, el reconocimiento de la nación palestina, o ahora venderemos lo de los dos estados o tal, que yo creo que ahí no tenemos ni que entrar. O sea, es que hay una fase previa a todo esto, que es que se pare el genocidio, ¿no? Y claro, ¿qué pasa ahora? Lo que hablábamos antes del acceso por el mar. La Flotilla de la Libertad es una actuación política, no es algo de llevar ayuda humanitaria ni todo eso, aunque siempre se lleva. Pero lo que quiere precisamente es eso, romper el bloqueo que tiene Israel con Gaza. Y entonces han cometido muchos crímenes, pero uno de ellos, que es el dejar morir a la gente de hambre, cortando el paso de Egipto y no dejando que entre ninguna ayuda por mar, y la ayuda que entra está bajo supervisión de Israel, o sea que si quiere la corta, si quiere no la corta, o si quiere dice este alimento no entra o este otro no entra. O sea, eso es un crimen, pero vamos, de genocidio, que es lo que están investigando ahora. Y eso es tremendo, o sea, eso les va a hundir en la miseria. Dentro de 10 años saldrán los resultados, pero va a ser, claro, un juicio mundial, ¿no? Contra un Estado, pues, criminal, como es lo que es. Me sorprende porque el Estado de Israel al final es la suma de un montón de nacionalidades, un montón de culturas que de alguna manera van a parar a ese territorio, tienen en común directa o indirectamente una religión. Esa religión, no estamos hablando de esa religión en este programa, ni se acusa a esa religión de llevar a cabo este genocidio. Se está acusando a la política del Estado de Israel, que se la suele reconocer con la palabra sionismo, ¿no? Que es una ideología nacionalista. Y bueno, pues en todo caso, Almu, ¿tú te ha llegado a pensar o a imaginar qué piensa la gente israelita que está ahí luchando en estos ejércitos? ¿Qué pensará con respecto a esta población a la que está masacrando? Porque si no les dejan comer, si están, saben que están cargándose niños y niñas, si están cargando instalaciones hospitalarias, pues no sé, es que yo en España eso no, ni a los animales. O sea, aquí en España, cuanta más conciencia hay de cómo se tratan los animales, más sube el vegetarianismo, el veganismo, la gente cuida mucho a sus mascotas, o sea, que ni a los animales. En cambio, esta gente, contra la gente gazatí, se está portando como... A ver, es que yo por eso siempre digo el Estado de Israel, o sea, como la representación del poder, pero es un instrumento de ahora mismo, ¿no? La gente dice Estados Unidos, pero también de la gente, o sea, ahora mismo en Israel están mandando la gente más extremista, la gente más extremista. Pero esa gente extremista no se está comiendo el servicio militar ni está yendo al frente. Bueno, hacen todos el servicio militar, pero... Tenía entendido que la gente que lleva o sea, los ultraortodoxos... Pero esos son los religiosos. Ah, de acuerdo. Vale, de acuerdo. Vamos a hacer una diferencia. Sí. Oye, hay algunos, y hay alguno, bueno, es un poco complejo, pero hay alguna gente ultraortodoxa que está en contra, ¿no? De la ocupación. De los que además niegan el holocausto judío. O sea, quiero decir que hay que dicen que no se puede, que el pueblo judío no puede enarbolar eso como una bandera para hacer lo que quieran. Pero hay mucha contestación dentro de Israel. Es difícil hablar de... Están habiendo manifestaciones diarias en el Estado de Israel, en la capital, contra el gobierno, contra... Pero es muy difícil hablar de esto. Nosotras tenemos muchas compañeras allí, porque yo pertenezco a un grupo que nació allí originariamente, en Israel, las Mujeres de Negro contra la Guerra, y salieron precisamente en Israel protestando ante su propio gobierno por la ocupación de Palestina. Y estas personas han sido ideológicamente muy perseguidas por eso, porque estaban dando una idea totalmente diferente de lo que dan los medios de comunicación y sobre todo el gobierno israelí, ¿no? Pero ahora lo que nos sacan aquí, lo que nos están sacando aquí son siempre las visiones. Yo recibo miles de vídeos todos los días, ¿no? Y entonces son las visiones de los israelíes pero cosas además vergonzosas, ¿no? Declaraciones, pues cogen a un colono, a una señora el otro día, vi una, que era como matarlos a todos y no sé qué. Y yo decía, ¿pero de dónde? Digo, ¿pero cómo puede decir esta mujer más barbaridades de las que dijeron los nazis contra ellos? O sea, ese efecto rebote que yo lo comparo, pues eso, como muchas veces dicen, ¿no? Las personas maltratadas, los niños maltratados se vuelven maltratadores, ¿no? Si no les das una cobertura a ese dolor o a esa... Y no puedo entender, no, es que no lo puedo entender, o sea, no puedo entender qué está pasando ahí. Pero, vamos, yo que he estado de paso, ¿no? O sea, tampoco he vivido allí ni nada de eso. En Jerusalén, os puedo decir, es una ciudad donde se vive con una tensión brutal. Brutal en cualquiera de los dos lados. O sea, están en continua guerra. Y tú dices, sí, la culpa del Estado israelí. O sea, cuando digo Estado me refiero al gobierno. Nunca hablo de la gente, que hay miles de opiniones con esto, ¿no? O sea, que la gente es como aquí, hay comunistas, hay anarquistas, los anarquistas contra el muro, con los que hemos colaborado miles de años. Hay gente pues con una variedad de opiniones políticas como en cualquier país, ¿no? Pero este, lo que es eso, el proyecto sionista, es una barbaridad. O sea, eso es lo que es una barbaridad y es absolutamente atroz, ¿no? Y parece mentira que precisamente sea eso, ¿no? El pueblo de Israel el que esté siguiendo esa ideología, ¿no? Pues vamos a dejarlo por aquí para que, bueno, todo esto que nos has contado, pues al final... Pero vamos a hablar del barco. Del Jandala. Pues Jandala. Habla de Jandala, ¿ves? Jandala es un barco que ha salido de Oslo. Ok. Y que está recorriendo todos los puertos de Europa, haciendo, pues eso, para seguir manteniendo Gaza en el foco de la actualidad. Y creo que ahora mismo anda en Londres y va a venir a España. Y entonces al territorio español va a llegar el día 20 y tantos de julio a Santander. O sea, las escalas que van a hacer van a ser en Santander, en Málaga, en Denia, y luego ya de ahí no sé si va a Marsella, también nos pilla cerca. Y entonces, pues es para invitar a todo el mundo que pueda, creo que el 25 es cuando llega a Santander, con márgenes, porque estos barcos, pues bueno, ahora se ha retrasado 2 días por una avería. El mar es el mar. El mar es el mar. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan... ¿El plan es subirse al barco? ¿El plan es recibirlos? Claro, pues el plan es... Es verdad que ya ha habido gente que se ha apuntado para ir de puerto en puerto, porque hacen así como turnos con gente de los diferentes países que va recorriendo. Pero ahora ya el cupo está cubierto y lo que van a hacer al final, el destino es ir a Gaza. Pero el plan es sobre todo ir sensibilizando a las poblaciones en los distintos puertos. El plan es irse para allá. Cacho de tus vacaciones, te vas para allá. Entre julio y agosto. Jesús, ¿te vas a animar? Te veo cara de querer venirte a Santander. Ya estoy muy mayor. ¡Qué nombre! Con eso lo salva todo. Y con el este mes no cobro, tiene todo... No, pero se le queda a uno un cuerpo removido. ¿Ya? Se le queda a uno con ganas de... Ojalá si nos pudieran escuchar y nos pudieran hacer caso. No se puede a una población quitarle el agua, quitarle las medicinas, quitarle el alimento, bombardearlo, matar la cantidad de miles de niños y niñas que han muerto. Es que no... Que pare el mundo, que me bajo. Ya. Yeah. Bueno, pero sí, hay que hacer cosas. Se pueden hacer cosas aquí, como hemos dicho antes. Para el mes que viene está pensado hacer esa, ¿sabéis? Esa bandera que va recorriendo distintas ciudades. Pues el mes que viene llega a Madrid y entonces va a hacer falta bastante gente para sostenerla, ¿no? Esa que se fotografía sí, desde el aire y tal. Están todo lo que decía, todas estas acciones que se están haciendo contra los Carrefour, pero también contra otros... comercios como los Burger King, el Starbucks, bueno, pues está allí en Estambul también la manifestación, hicimos un par de manifestaciones y una de ellas que recorría como todo el centro turístico, como aquí la Gran Vía o algo así, pues iba haciendo eso, ¿no? Se iba parando en cada uno de los comercios que están colaborando con Israel simplemente para señalarlos, ¿no? Y luego pues hay muchas organizaciones también que están haciendo, enviando ayuda. Es difícil, pero bueno, dinerito. Estamos en periodo de, para quien haga la declaración de la renta, de objeción fiscal a los gastos militares, que no sé si yo creo que alguna vez lo he explicado hace mucho tiempo sí. En este programa. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es una manera de desviar parte de nuestros impuestos a un proyecto que, social, que creamos social y sería un buen momento para enviar. O sea, hay que poner a Gaza y a Palestina en primera página, en todo lo que hagamos y ya está. Tenemos la obligación de intentar ayudar y salvar a todos los que se puedan. Sí, la verdad es que es un tema como que sí que remueve. Como decía Jesús, nosotros vamos a seguir intentando dar cobertura, como hemos hecho estas semanas, estos meses, porque gracias a Almo hemos podido dar cuenta, más o menos, en esas 2-3 semanas que estuvo en Estambul, pues pudimos dar información casi diaria, pudiste estar con personas muy valiosas de todo el mundo. Por ejemplo, estuviste con un nieto de Nelson Mandela, recuerdo. También has estado con la exalcaldesa de Barcelona, con una joven diputada extremeña que se llama Nerea, que a mí me parece una caña esa chavala. Maravillosa. ¿Verdad? Después de ahí se fue Y la Ada también, la Ada súper sencilla. Sí. Sí. Es encantadora, vamos, pero una persona muy normal, que no quiere sobresalir, que es maravillosa. Discreta, ¿no? Sí. Qué bien. Entonces, seguro que hay algo que no te hemos preguntado. No, que es que digo, entre las peticiones, ¿no?, de que estaba diciendo así, ¿qué cosa puedes hacer? Pues una de las cosas es que si tenéis un barco a mano, ¿qué? Como estamos en lo tropical. Creo que hay uno aparcado al lado del 600. ¿Qué podemos hacer si tenemos un barco? No lo he entendido. Que si tenéis, que se buscan barcos y se buscan banderas de países. Entonces, no, a la pirata no vale, es una pena. Pero, y esa que ponéis en Radio Almenar ahí encima de la palmera, sí, tampoco. Pero, pues eso, que sí, que, o sea, que es como estar moviendo. Se quiere mover ahora las delegaciones, cuando nos volvimos, porque no nos iban a dejar navegar, nos volvimos cada una a nuestro país, que había 35 países distintos, algunos rarísimos que los tuve que buscar ahí. Entonces, bueno, pues con el compromiso de presionar a sus países para que dejen algún puerto donde zarpar y permitan que los barcos salgan con su bandera. Es para lo único para lo que valen las banderas, ¿eh? Para salir con él desde el barco. Pues muy interesante esto que nos acaba de contar Almudena sobre esta iniciativa de poder salir desde algún puerto español, ¿no?, con una bandera que no tiene que ser española, pero que dejen salir de ese puerto a la iniciativa, ¿no? Interesante. Vamos a ver si entre todos, entre todas, podemos hacer más presión y conseguir que esto se pare ya, cuanto antes, ya, ni un día más. Libre. Libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra, hemos sembrado la tierra. El trigo ya se cosecha, el trigo ya se cosecha, el limón maduro está, el limón maduro está, verde oliva brotará, verde oliva brotará. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, libre, libre Palestina, libre. Libre, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Nacimos tirando piedra, contra la tiranía, ya llega la resistencia. Defender Palestina, escucha mundo, el pueblo está en lucha, escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Fuera de nuestra tierra, tierras imperialistas, que este pueblo sea libre y socialista. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Bueno, pues después de esta súper entrevista y de todo lo que nos ha contado, lo que nos ha contado Almu, perdón, lo que nos ha contado Almu de la Flotilla de la Libertad y de todo lo que está pasando tan terrorífico, bueno, pues hemos cogido un poquito de aire. Sigues escuchando la 106.7 en Radio Almenara y sigues escuchando Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches Tetuán. Y bueno, ha venido una integrante de este equipazo. Buenas tardes, Violeta Castaño, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien, he llegado un poco con la lengua fuera, pero he estado en un sitio muy bonito, he estado haciendo libros cartoneros. Ya os enteraréis qué son. Y nada, estoy muy, muy bien. Gracias, Almo, por contarnos todo. Y es verdad que yo creo que es muy importante que cada uno pensemos en eso poquito que podemos hacer. Porque si todo el mundo pensamos que no vamos a hacer nada, o sea, la desmovilización es total, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces, pues, bueno, me parece como muy interesante recordarlo. Y un poco en la idea esta de seguir aportando cada uno su granito de arena en las causas que nos remueven, que creemos que son importantes. ¿Qué os parece si cuento la causa? La causa payera. Bueno, está bien el nombre adoptado. Pues, ¿lo cuento? Claro, claro. No sé si quieres una música introductoria. Sí, venga. ¡Ey! ¿El arroz lo habéis traído? Vaya, pues se nos ha olvidado. Pues anda, ves al súper y trae 2 o 3 kilos. ¿Pero de cuál? La fallera, ¿cuál va a ser? ¿La fallera? Claro que sí, ahí le has dado. Trae la leña, que empezamos la paella. Paella, fuego, arroz y agua. Nano, nano, trae la leña, que ya está llegando peña. Paella, fuego, arroz y agua. Chimo Bayo, ¿no? Ese gran de los 90, ¿fue? El señor de las luces. Ese señor, qué bien. Pues yo lo recuerdo, fíjate si soy claro, mayor. Claro, ¿cómo no lo vas a recordar? Claro, es que se hace recordar. Pero yo también, esas gafas que llevaba con luces, con láseres, en un espectáculo ese señor. ¿No? En general, sí. Pues muy bien, porque nos sirve para introducir un sarao que va a haber el sábado, ya, este 25 de mayo, dentro de los saraos varios que se están haciendo para promocionar y recaudar dinero para el 18º Festival Almenara, que será en junio, pues este sábado hay una paella popular en La Piluca, en la Plaza de Corcubión 16. Y bueno, pues vamos a estar allí, creo, a partir de las 2 de la tarde, creo que es. Va a haber una sobremesa con un torneo de futbolín, con un bingo musical, si no recuerdo mal. Y después a las 8 pues se va a ir a la sala Starving, que está en Fermín Caballero 67, a escuchar al Eclectic y Manutebol, que son grupos de gente que baila y modernos y que saltan. Así que, ¿qué te son parece, gente Ana? Muy guay, muy, muy punk, un poco, ¿no? Sí, sí, sí, son gente punk. Y os quiero contar otra cosa. ¿Qué cosa? Pues que ya, a partir de ya, porque ya están aquí. Lo que pasa es que, claro, los que nos estáis escuchando al otro lado no lo podéis ver y no lo podéis comprar todavía. Pero a partir del mismo 25 podéis comprar por un módico precio, muy módico, que ha costado mucho trabajo hacer esto, un fanzine que se llama Extraperlo Tropical, que tiene un montón de poemas y un montón de ilustraciones y un texto en el que el propio Festival Almenara habla pues de sí mismo. Entonces, pues podéis comprar este fanzine. Lo quiero. Vale. Son 4 euros. Podéis comprar el fanzine y así, bueno, pues se recauda dinero para este Festival Almenara, que sabéis que es autogestionado. ¿Y cómo lo podemos comprar esto? ¡Qué buena pregunta! Pues mira, el 25 va a haber, ¿vale? ¿Va a haber? Vamos a llevar para vender allí en pues, La Piluca y... Yo voy a ir a por la paella y a por el fanzine, vale. Solo. Y luego, pues bueno, luego no voy. Sé, supongo... Esto lo tenemos que hablar con los compis, pero a lo mejor podemos dejar algunos en La Piluca. Yo tendré... Bueno, gestionamos un poco la cosa. La cosa. ¡Qué bien! Y nada. Y pues eso, que os vengáis todos como a comer paella, que hombre, va a haber pues un claro, montón, ¿no? Claro que sí. Yo me... Vamos, a por esa paellita, a pasárnoslo súper bien, a jugar al futbolín, ¿es? Al futbolín, torneo de futbolín y un bingo musical. Y bingo musical, que sí. Eso suena bastante bien. Suena interesante. Sí, sí, sí. Y luego, pues nada, en la Starbin a bailar con gente punk. Punk. Muy bien. O sea, ya no es Chimo Bayo, es gente punk. Genial. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, y os esperamos. Vamos a recordar dónde son las ubicaciones de este fiestón, porque venga. Son dos. Vamos a recordar que son dos. Una que es, ¿a qué hora? Una es a partir de las 2 en el Centro Social Autogestionado La Piluca, que está en Plaza Corcubión 16, aquí en el barrio vecino, colega del barrio del Pilar. Ajá, pues eso es. Eso es. Y luego en la Starbin, que también está... Pues por el barrio El Pilar, en calle Fermín Caballero 67. Esto es a las 8. Qué bien, qué bien, qué bien. Y para la gente, imagino que se podrán comprar las entradas en la puerta. En la puerta, se compran las entradas. In the door. On sí, the door. In the door. No sé, tengo un problema con eso. Vale. Las preposiciones en inglés nunca han sido una buena cosa. Genial. Jolín, pues qué bien nos lo vamos a pasar. ¿Os animáis, Carmen y Almu? A comer paella y a bailar gente... Yo no. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Y por qué? Me cachí los menguis. Bueno, es que este también... sábado y de todo, entre los paseos de Jane. Too much, quizás. De todas formas, aviso que en nuestras redes de Radio Almenara pone que si alguien no puede asistir o no quiere asistir al concierto, puede comprar una fila cero para financiar ese pedazo de super festi que se nos viene encima, que vamos a recordar la fecha ya que estamos. ¿Cuándo es? Habéis puesto una cuenta, ¿no? De sí, una cuenta de banco. Asociación de vecinos, ¿no? Eso es. Una cuenta de banco de la radio. Bueno. De la radio es. Es de la radio, sí. ¿Y qué días son, Carmen? Que tú ya te lo sabes. Pues es el 25, sábado. Eso, la liamos. No, 21 y 22. perdón. Sí, el 25 es lo de este sábado. Sí. Y el festival es el 21 y 22. Sí. Un poquito antes de San Juan. Total, sí. Es el viernes y el sábado. Sí. Si Dios quiere, ahí os acompaño. Eso es. Genial. Sí, me has chivado que vas a estar la segunda quincena de junio por Madrid. Pues entonces nos vemos. Almu, ¿tú también estarás? Porque aquí ya vamos pasando al festival. Pues no lo sé. Depende si me llama el mar, si claro, es la flotilla. Si tienes que ir para la flotilla. Una de pregunta, marinera. Ya que estás por aquí, tú has estado varias veces en el Festi, ¿te apetece Festi? Porque normalmente siempre estamos contándolo gente que estamos implicados o en el ajo. ¿Y a ti te apetece esa celebración o no te apetece tanto ya? Hombre, pues claro, ¿por qué pues no? Estupendo. Genial, nos das pero si nos das es lo más chachito el verano aquí. Toma en ya. Madrid. Mira si te bien. Quedas en Madrid tienes que venir. Toma ya, ¿has visto? Genial. ¡Ey! ¡El arroz! ¿Lo habéis traído? ¡Vaya! Bueno, pues se nos ha olvidado. Esto en la fiesta del barrio, la caseta que ponéis, Asociación de Vecinos o Radio Almenara, ¿qué cooperáis? Vamos, aparte de la caseta, ¿lleváis algo cada uno particular y se vende o cómo? Porque yo he estado metida en estas cosas y se hace, sí. Cada uno lleva lo que quiere y se vende. Y eso se saca para la fiesta o para el año siguiente. Hay dos cosas. Una es el festival. Es que claro, no se aclara muy bien, ¿eh? Claro. Porque yo estoy metida en... Os sigo muchas veces, pero sí, que no lo tengo entiende. Muy claro, ¿eh? Yo no sé si este micro se oye bien. Yo me oigo un poco raro con... ¿Ese bueno. no es el que funcionaba regular? Bueno, en todo caso, una cosa es el festival que lo monta la radio con apoyo de otras organizaciones como La Piluca y también personas de La Ventilla y también personas de Tetuán. El festival, y lleva 18 años haciéndose. Y luego están las fiestas de Tetuán, que desde hace 3 o 4 años se hacen en el mismo sitio. Y en ese mismo sitio las organizaciones tienen caseta. Y entonces esas organizaciones llevan sus proveedores de carne, de bebida, de camisetas, de lo que quieran vender en las fiestas de Tetuán. Y en las fiestas de Tetuán también hay atracciones, hay actividades infantiles, familiares, juveniles. En las fiestas de Tetuán, en el mismo lugar. En el Festival Almenara no, es mucho más pequeñito y no se vende todo esto que tú comentas. Hay algo de beber y hay algo de comer. Fuera, no hay tanto. En las fiestas sí, en las fiestas hay las cosas que hay en las fiestas, en Tres Hijos, bocatas de no sé qué, de calamares, es patatas, que, salchipapas. Es que yo he estado participando en vamos, ahora claro, antes, y llevábamos tortillas, llevábamos pimientos, llevábamos cada uno lo que quería y eso se vendía y eso lo que se sacaba. Pues o al año siguiente o para ese año. Pero tú estás hablando de hace 20 años, ¿no? No hace tanto, hace 15 o por ahí. Pues estás hablando de las fiestas del Carmen de la Ventilla. No, yo no he ido aquí al barrio no he ido a ninguna. Ah, estás hablando de tu experiencia en las fiestas vecinales. No, sí, pero aquí en el barrio no he estado ninguna. Ah, ok. Bueno, pues lo que estás planteando está muy guay. Si hubiera fiestas populares, pues sería como dices tú, cada uno lleva una tortilla o lo que le apetece y la pone en medio para que compartamos. Sí. Está bien. Ya te digo que en Madrid eso ya es cada vez más raro. Y luego el año pasado observé un poco por las redes sociales que hacíais turnos de caseta, de bar y de todo, ¿no? En el festival hay que organizarse para tener la caseta abierta por si hay alguien que tiene alguna necesidad, pues poder atenderle. Bueno, y también porque hay que atender a los músicos, que luego al final, como cada tarde vienen 30 músicos, pues hay que darles de comer, hay que decirles dónde está todo, hay que atenderles, agüita, que sí, todo eso. Que sí les... Es que explicáis un poco regular, sí, todo, lo explicáis sí, un poco. En el... Vamos, lo explicamos no es por criticar, para, sino es para aclarar, nosotros, ¿no? Que yo soy la menos indicada para hablar. Pues eso, dos días, el viernes y el sábado, 21 y 22 de junio, en el anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún, habrá una serie de actividades para todas las edades, para familias, para niños, niñas y para personas adultas que les guste estar en el barrio en una fiesta gratuita con bastante cultura y entre esa cultura un festival de libros en la calle, conciertos de música y actividades tipo teatro y tipo cosas así. Eso de la tarde del viernes y la tarde del sábado hasta bien entrada la noche. Ya. Y habrá pues eso, habrá las instalaciones para que puedas estar allí varias horas, para que puedas tomarte algo, que puedas comer algo, que puedas ir a un baño y pues eso, habrá contenedores para que puedas tirar las cosas y en principio es gratis y es acceso abierto a todo el que quiera venir. Hombre. Eso es, porque estamos haciéndolo pues con todos los permisos de la Junta de Distrito. No. Eso es, pues ahora no sé si te lo he explicado mejor. Sí, está todo bien aclarado. Me has puesto en un reto, ¿eh? Qué preguntón he sido. Ha sido muy directa, ¿eh? Ha sido muy directa. Buenas tardes. Buenas tardes. Julia Das. Hola, Julia. ¿Cómo estás? Pues fenomenal. Me encanta veros. Me falta un abrazo para Carmen, que no me ha dejado, no he pasado para allá. Que solo quería comentar que, por favor, que todo el mundo del distrito que esté muy pendiente de la nueva edición de junio del Tetuán 30 días, porque va a haber una super noticia y ahí vas a tener la explicación de por qué te confundes de unas fiestas y otras, porque las de Almenara se confunden con las fiestas populares del barrio. Así no, que pero las del barrio son las de la remonta, Julia. Claro, pero hay gente que no tiene que ver tanto. Nada con las que hacéis vosotros en el parque. No tenemos nada que inmediar a las de la remonta, ¿eh? Claro, por eso te digo que no es ni una ni la otra, que yo sé. Pero es que la remonta ya no se hace. En la remonta ya no se hace. Hombre, porque desde que han reformado la remonta, desde que han reformado la remonta ya no se hace. Claro, se hace en el Rodríguez aún. Claro. Pero está más chulo en el rollo. Sí, no estoy en Madrid, pero estoy informada. Claro. Un poco os sigo, ¿eh? A mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta, ¿no te gusta tanto ni en la remonta ni en el parque? Ah. ¿Y dónde lo harías tú, en el barrio? Las haría en cualquiera de los dos sitios, pero les falta un poco de alma a las de Tetuán. Les falta un poco porque, por ejemplo, la gente que traen música, que es al final donde te va la gente, pues me parecen siempre muy flojines y muy aburridos y muy caros. O sea, estamos hablando de que cobran 20.000 pavos por venir a tocar una hora y a mí la que más me ha gustado en los últimos años ha sido Mara Rodríguez, por ejemplo. Pero ha sido una excepción total, porque la gente que suelen traer es bastante mundo viejuno. No, pero ¿cómo se llamaban? Después de un cumpleaños de Candela, fuimos a... Fue por el Día de la Mujer. Que fueron... La de la Remonta es la Virgen del Carmen, ¿no? La de la Remonta no es por ahí. No, te estás liando. Nos estás liando, además. Las fiestas, es verdad. Las fiestas de Tetuán son a principios de julio, ¿vale? Son a principios de julio, eran en la Remonta, y se las han llevado al Parque Rodríguez Sahagún, y ahí están. Y son un poco deshilachadas porque están, por ejemplo, el parque lo que hacen es que lo rodean de vallas, totalmente. Entonces, para acceder al parque tienes que pasar un control policial. Y entonces, claro... Pues a ver, Tetuán es un barrio bastante tranquilo, entonces tener que pasar obligatoriamente por un control policial para acceder a las fiestas, pues es un poco como que ya hay gente que ya no va. Porque dices, ¿para qué voy a yo a venir al parque de mi barrio y tener que aquí enseñar mi mochila y...? Entonces eso es un poco lo que... Bueno, tampoco va mucha gente como para que tengan que hacer eso. Yo creo que están muy desvinculadas ya de las asociaciones políticas y vecinales, o sea, es que ya ni, es que aunque te lo ofrezcan, no queremos ir desde hace ya años, ¿no? Están ahí como muy... No pasa como en Lavapiés o en otros barrios. O en Hortaleza, que tienen mucha... En San Sebastián incluso, ¿no? Eso es. Que son las asociaciones las que participan en... Y luego hay partidos políticos. Los partidos políticos lo que empezaron fue a cederlas a gente que gestionaba, pues eso, los bocadillos de panceta. Y daban una subvención, ¿no? También. ¿Tampoco ya? No. Lo que te dejan es usar una caseta, Carmen. Y ni siquiera hay para todas. Entonces eso también dificulta que las asociaciones quieran participar. Porque muchas veces, en las del barrio El Pilar, al final no hay casetas para todo el mundo. O las de Hortaleza. Entonces tienen que pactar, compartirlas. Pero últimamente ya ni eso. Entonces está la cosa un poco floja en cuanto a fiestas en los barrios. Porque también en Hortaleza las están criminalizando, no quieren dejar vender alcohol, no quieren dejar vender comida. Pero por eso que creo que podemos hacer un programa sobre fiestas en Madrid, porque... Estaría genial. Hombre, hay un reportaje de el año pasado, ¿no? O hace dos, en El Salto, súper interesante, que lo escribiste tú. No, pues... Sí, hiciste uno interesantísimo, pues, creo. Vale. Bueno, no sé, da igual. Pero sí, hagámoslo. No, que quería hablar sobre, pues eso, la concejalía que hay ahora mismo en Hortaleza, que está no solamente lo que estáis diciendo, sino asfixiando de alguna manera las formas de financiación de las asociaciones. Y bueno, el tejido asociativo de Hortaleza, pues aparte de querer fiestas, hace unas excelentes labores sociales y bueno, pues eso, ahora mismo la concejalía está ahí apretando. David Pérez, que era el alcalde de Alcorcón hasta que ganó el PSOE y tal. Sí, David Pérez es bastante reconocido a nivel madrileño porque es un señor bastante tozudo en algunas cosas. Pero bueno. Pues yo recuerdo cuando poníamos en el grupo este del BA, la Asociación de Bajo el Asfalto está la Huerta, que es una cooperativa agroecológica, y poníamos una de las casetas en la dehesa de la villa con comida vegetariana. Como podréis comprender, en una fiesta del barrio es que no nos comíamos un colín, ¿no? Pero estuvimos 5 años yendo, durante 4 días a montando la caseta, pues simplemente por dar publicidad, porque la gente conociera otra manera de hacer fiesta, ¿no? De ocio y de tal. Pero vamos, aquella experiencia fue bastante curiosa, sí. Molaría poner la de En tu casa me colé. ¿Y cómo era la de las fiestas? O la de Los amigos de tus amigos son mis amigos. Son canciones un poco arcaicas, pero para mí representan bastante lo que es una fiesta. Y yo creo que estamos hablando de fiestas, ¿no? Y habéis puesto a Chimo Bayo, la paella, esa ha sido Ana. Ana, ¿cómo has encontrado esa canción de paella? Porque yo encuentro todas las canciones. Y aparte porque Chimo Bayo, pues... Pues ahí tenía su receta de paella, que es que no sabéis pispado a lo mejor, pero es que él da la receta de la paella valenciana en esa canción. O sea, tenéis que escucharla e ir tomando notas. ¿Pero menciona los guisantes o no? Tienes que escuchar la canción. ¿Los guisantes de qué? ¿Te vas a meter con los guisantes? No, la paella auténtica no lleva guisantes. Lleva. ¿Guisantes no? Lleva lo que lleve, Violeta. No, lo que lleve no. Y Violeta se ha quedado con el fanzine ahí en la mano, que es precioso, ¿no? Sí. ¿Lo puedo ver? Sí. Yo me voy a llevar uno, ¿eh? No me invito. Estábamos diciendo que... Abriendo Rodri compuertas. Mola porque se ha liberado del micro, pero al minuto uno. O sea, esto no funciona así. Eso no puede ser así. No puede ser. Estaban hablando... Si son cuatro micros, pues ese va para Carmen y Bío, este para Almuyana y este para Julio y para mí. Vale. ¿Algo más que queréis comentar al final en esta... El nombre de la tertulia. Pretertulia. Ah, sí. El nombre de la tertulia que mencionamos antes y que vamos a repetir. Hoy toca la terapitulia. Terapitulia. Que nos explique Ana, que es la terapitulia. No sé, porque no se me ocurría cómo llamarla y he dicho, pues terapitulia. Ya está. No habla mucho. Sin más, no hay más. No sé. ¿Algo que tiene traes? Nombre de flor. ¿Ah? Es como terapitunia, pero con L. De petunia. Petunia. Muy bien. Bueno. Es un poco la terapia radiofónica. Porque es tera. Pero pitulia. Vale, pues algo que queréis comentar así. Terapia. Rodrigo está de técnico, aunque no lo parezca. Está, porque está saliendo súper bien y es la segunda vez que se sienta en esa posición. Ha hecho una cosa que nadie jamás había hecho antes, que es que se ha liberado del micro. Entonces nos lo ha ofrecido al resto. No, y por eso no le hemos oído la voz. Y ha traído un libro. Lo que pasa es que no lo ha comentado. Está en la esquina, está en francés. Y te quería preguntar en la terapitulia, ¿qué estás leyendo? ¿Y en qué idioma? En francés. ¿Qué estás leyendo? Pues no sé si es bueno hablar de eso, porque es un libro muy existencialista. Así que para una terapia... Pero no, estoy leyendo La elegancia del erizo. De... No recuerdo el nombre de la autora, pero parece... ¡Mierda! Bueno, está ahí. Yo tampoco, pero es muy guay. Es muy guay, está validado por Violeta. Vale, ¿y de qué va? ¿Estás en el prefacio, estás en el contexto o ya estás...? No, yo estoy en trama. Está muy avanzado el libro, iré por la mitad. Muriel Barberi. Exacto. Gracias. Pues trata precisamente de una conserje en un edificio de ricos en Francia, el típico hotel muy burgués, que en verdad es una mujer muy leída, es una mujer muy culta, con un nivel de conocimiento sobre distintos enfoques literarios y filosóficos que es apabullante. Pero ella, como se ha dado cuenta que por la clase a la que pertenece nunca va a poder ser reconocida por los ricos para los que trabaja, ha decidido pasar desapercibida. Así que reproduce los comportamientos de lo que se espera de la típica conserje de una casa de ricos. Pero al mismo tiempo, no, como no digo, lo destripes, porque no lo tiene destripo, una no, pintaza no. Lo que estás luego, contando. Luego lo que pasa es que parece que la historia se va entretejiendo con la de una hija de una de estas familias ricas, que esto sí lo puedo contar porque es que viene en la contraportada, y yo no suelo leer las contraportadas, pero si viene en la contraportada no puedo destriparlo. Una joven adolescente de 12 años y medio que se considera muy inteligente y se da cuenta que, como la vida no tiene sentido, cuando cumpla 13 años se quiere suicidar y prender fuego a su casa. Y todo esto, te dices, ¿qué relación puede haber entre esta conserje, esta adolescente y tal? Pues no lo sé, no lo sé, y es lo que voy a descubrir, porque ha aparecido un personaje que parece que ha descubierto la identidad secreta de la conserje. No voy a decir quién es porque también es muy interesante. Pon una voz, anda, que lo estás haciendo fantástico. Esta no es la adecuada, espera. Esta está mejor. Acabas de atraparnos con tu manera de contarnos esa sinopsis, ¿verdad? ¿Tiene una facilidad, Rodrigo, para competir con Netflix? Pues es muy fuerte, porque ¿sabes qué me estoy leyendo yo? ¿Qué? El siguiente libro de ella, Una hora de fervor, que es nuevo. Ah, y ya está. ¿Es nuevo de este año? Es nuevo, pues yo creo que sí. Es que estaba viendo si era... Sí, 2023. Bueno, es este. Pero no es en francés, ¿no? No, este no, no, bueno, no. Rodrigo no es en francés. No, bueno, original. Que conste que... Yo en no inglés, en catalán, si quiero. No lo quería comentar. ¡Oh! No, no, porque... ¿Os estáis seduciendo? Estoy demostrando que tengo 20 años, claro, más que... ¿Sabes? Ya estamos, ya estamos. Es por el catalán. Edadismo. Ay, he dicho... Bueno, pues este libro está muy bien también de ella. Ya está. Pues que conste que el otro día... ¿Cómo has dicho que era el tuyo, perdón? Una hora de fervor. Una hora de fervor. Que conste que el otro día se metieron conmigo por estar leyendo un libro en francés sacado de la biblioteca pública de aquí de... Envidia. De Vázquez Montalbán. ¿Quién? ¿Se metió con gente? Bueno, a ver, no, se metieron conmigo, se burlaron un poco de mí, pero aún así me sentó como un tío. Pero ¿cómo se pueden burlarle, tío? Bueno, porque... Fuimos a hacer una pequeña excursión a Alcalá de Henares. Una amiga mía que es de León, que está estudiando aquí, y su grupo de amigos que se ha hecho tal. Me invitaron, yo encantado, muy contento. Y luego la vuelta en bus, pues como al final en el bus, el que tenía al lado se puso música, las que tenía detrás se pusieron a echar la siesta, creí que... Pues yo me dije, voy a sacar el libro. Y en cuanto lo saco, uno se fija en que está escrito en francés, y luego otra me lo coge y ve que está en la biblioteca y me dice, joder, chaval, qué bohemio eres. Y me sentó como una patada. Porque me llamaban eso en el equipo de natación. Bohemio no es feo, no es un insulto. No, no, no, sí me gusta, es un mote. Pero es que me digo, hostias, ¿por qué lo aparento tanto? Tampoco lo he buscado. Es una palabra que te acompaña, ¿no? Es lo que quieres decir. Sí, puede ser, pero no soy un bohemio. Así que... Bueno, podemos en una tertulia pía de estas. ¿Tertulapia? Terapitulia. Terapitulia. Indagar sobre el concepto de bohemio. Me parece bien. Me parece bien. En Operación Triunfo, este año... Bohemio y Operación Triunfo. A ver, Julia es más de ese rollo, ¿eh? De famosos, de... A ver, voy a buscar este bohemio. Año, en la edición del 2023-2024, había un participante que se llamaba Martín, con bigotito, modernico, tal, que se calificaba a sí mismo como bohemio. Y Manu Tenorio en el inicio también, me chiva por ahí producción. Te digo. No tiene nada que ver Martín con Manu Tenorio, pero ahí está. Es una palabra que acompaña en los grandes éxitos de Operación Triunfo, porque el resto no han sido para tanto. Eso me suena a hipster, con perdón. Manu Tenorio no era hipster, pero Martín a lo mejor un poco sí. Violeta, definición de bohemio. A ver, dicho de un modo de vida, que se aparta de las normas y convenciones sociales... Alternativo, libre, desordenado, despreocupado, errante. Es verdad que va en bus, es verdad que es del León, pero no, todo lo demás es muy inconvencional. No sabemos tampoco, quiero decir. ¿Sabes? Bueno, los cascos que lleva son de una radio libre francesa. Claro. ¿Qué significa tener una vida bohemia? Bueno, no soy un bohemio. A lo mejor no correspondo a los hábitos de la gente de mi edad, pero eso no es ser bohemio, es ser raro. Con mucho orgullo, yo encantado. Pero no eso. Pasa nada. Pero le acabáis de quitar toda la hermosura a la canción de Noches de Bohemia, que yo la escuchaba ahí pensando, Noches de Bohemia, una noche con una luna llena, con un mar calmado de fondo, con unas pelitas y con... Manu Tenorio dando gritos. Y con Manu Tenorio dando gritos. Y con un libro francés sobre la mesa. Eso sí, siempre. ¿No? Vale. La gente bohemia soporta muy bien el silencio, no te pongas nervioso. Bueno. Hay que sostenerlo. Eso. Claro. Yo soy bohemia, hay que sostenerlo. Vamos a empezar con la agenda de Tetuán, que ya sabéis que es un canal de Telegram y de WhatsApp. Es decir, que si tienes a alguien que conoces que está en esos canales, le puedes decir, por favor, me mandas el enlace. Y entonces te mandará un enlace a tu móvil y tú a partir de ese momento podrás seguir a Agenda de Tetuán en Telegram o en WhatsApp. También hay una pequeña funcionalidad en Twitter. Si buscas en Twitter Agenda Tetuán, también aparecerán los carteles y las convocatorias, pero con un formato un poco raro que a veces se hace más difícil de leer y aburrido. Total, que Agenda de Tetuán tiene unas 600 personas suscriptoras y estamos 17 colectivos volcando cada semana convocatorias, actividades y acciones que se desarrollan en Tetuán y alrededores. Porque a veces colamos alguna cosita de Chamberí o alguna cosa de Chamartín o incluso del barrio del Pilar. Empezamos con la agenda, las actividades de esta semana. Me ha dejado todo rayado Carmen con que no explicamos bien el festival y por eso estoy intentando ser como muy claro. Bueno, total, que el domingo 26 de mayo en la calle Hernani 27 hay un mercadillo de segunda mano. Lo ponen en inglés, second hand, y te plantean que traigas tu propia bolsa. Acompáñanos en esta iniciativa para darle una segunda vida a nuestra antigua ropa, accesorios y demás. Está cerca de Cuatro Caminos, calle Hernani 27, y lo único que tenemos es un perfil de Instagram que es Benjanieto12. El 12 es con números. Benjanieto12. Bueno, pues ahí está esta actividad que alguien ha puesto en Agenda de Tetuán. Luego también el 25 de mayo a las 11 de la mañana hay un taller de mecánica básica de bicicletas. Esto va a tener lugar en el CIEA de ESA de la Villa, en el Centro de Interpretación de ESA de la Villa. Será a partir de las 11 de la mañana y bueno, pues si tienes que ajustar tu bicicleta, pues acudir allí de manera gratuita para hacerlo. Tienes que avisar de antemano para que te reserven la plaza. Ya sabes que lo puedes hacer en info de ESA, tiene H intercalada, infodeesa@madrid.es. Otra cosita que puedes hacer, pues aquí hay una cosa rarísima, como para bohemios, que pone, es un único cartel, bio, no pone nada más. Make Space Open Day, 18 horas, 28 de mayo. Y pone ahí... que es en la calle Ruiz Palacio 7, en Tetuán. Y nada, ve a ver qué pasa, básicamente, ¿no? El título no de sé. La acción se llama Make Space Open Day, que es algo así como haz espacio en un día abierto, ¿no? Sí, o no abre sé, tu día. Algo de moderno. O una el cosa... día de hacer los espacios abiertos. Eso es. Entonces, este día 28 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, tienes este Make Space Open Day. Después, otra cosita que hay en el barrio del Pilar, el 25 de mayo, hay una paella popular organizada en relación al apoyo al Festival Almenara. Ya sabéis que es en la edición número 18, ya casi va a ser mayor de edad esta iniciativa de Radio Almenara, que en esta edición se suma a la gente de La Piluca para organizar una jornada en la que presentar el cartel con todos los conciertos, actividades y acciones que tendrán lugar el 21 y 22 de junio en el Parque Rodríguez Sahagún. La jornada del 25 de mayo, además de presentar el fanzine realizado para tal ocasión y la feria de libros que irá asociada a este festival, además de eso hay un torneo de futbolín y un bingo musical con una paella riquísima vegana realizada por una persona que sabemos que tiene un tanto por ciento muy alto de sangre valenciana. Eso lo tenemos como súper claro, ¿no? Y luego habrá después por la tarde en la sala de Starling, que está en la calle Fermín Caballero 69, dos conciertos, L'Eclectic y Manutebol. Podrán, bueno, pues bueno, la verdad es que organizar un concierto para apoyar un festival tiene muy buena pinta. Y luego recordaos que hay fila cero, si no podéis venir podéis aportar dinero o pasta al festival. ¿Qué más cosas hay? ¿Qué más cosas hay? Dame un poco de música, por favor. Vale, hay una cata de vinos en La Osa, en el supermercado cooperativista que tenemos en la avenida de Asturias 57, el viernes 24, a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 8, cata de vinos. Vamos a cata de vinos, el viernes, presentación y cata con Capa Alta, pone. Empezamos a trabajar con De Capa Alta, que es una productora de vinos, y Josué va a venir, el productor, tiene una pequeña tienda bodega en Villaverde, donde comercializan productos de calidad y vinos atípicos. Realizan actividades de divulgación acerca de la cultura enológica. Este viernes 24, a partir de las 6:30 de la tarde, ven a conocerle y a aprender más sobre vinos. Hay que inscribirse gratuitamente, ¿vale? Pero también es una oportunidad muy guay para entrar en el supermercado de La Osa si no has podido acceder hasta el momento y tomarte un par de vinos. Nos cuentan que el CIE A de Dehesa de la Villa, este Centro de Interpretación Ambiental de Dehesa de la Villa, el 15 y 16 de junio, nos avisan con tiempo, celebrarán la próxima declaración de bien de interés cultural de la Dehesa de la Villa. Así que el sábado 15 de junio a las 11 de la mañana tendrán un montón de ponentes de lujo, inaugurarán la exposición Dibujando la Dehesa y el domingo habrá una ruta interpretativa. Esto lo volveremos a recordar más adelante, pero que sepáis que 15 y 16 de junio son dos días muy especiales para el Centro de Interpretación Ambiental Dehesa de la Villa y para todo el parque. Y una última cosa, en el barrio del Pilar, el 25 de mayo a las 11 de la mañana, desde la calle Celanova número 2, la puerta de entrada del Centro Comunitario Guatemala, tendrá lugar un paseo vecinal para reconocer qué espacios son accesibles en la zona del barrio del Pilar. Durará 2 horas, acabará en la Plaza de Corcubión, que casualmente es donde está La Piluca, que casualmente es donde se está celebrando esta jornada de apoyo al Festival Almenara. Así que es un 2x1. Si vas al paseo de Jane de la Flor, acabas en el apoyo al Festi de Almenara. Nos ha dejado dicho Jesús, y Carmen nos lo ha recordado, que también el 25 de mayo hay un paseo de Jane Jacobs a las 11 de la mañana desde las cocheras de Cuatro Caminos Tetuán. Van a reconocer el barrio de Bellas Vistas y lo van a hacer, eso es, de 11 a 1 el 25 de mayo. Así que hay 2 paseos por el barrio. Y lo último que nos han pedido desde el CEPA Tetuán, el Centro de Educación para Personas Adultas, que está en la calle Pinos Alta, que anunciemos que estos días han andado de jornada de puertas abiertas. Así que si tenéis alguna persona en casa que quiera acabar su educación secundaria o que quiera hacer un ciclo formativo de grado básico o enseñarles enseñanzas iniciales, español para extranjeros y extranjeras o talleres de informática o de inglés o preparación de pruebas de acceso al grado superior o a la universidad, todas estas cosas se hacen de manera gratuita en esta instalación educativa pública que se llama CEPA Tetuán. Sabéis que está en la calle Pinos Alta 63 y nos han pedido que hagamos esta promoción de sus instalaciones. Thank you. yo por mi parte ya podemos despedirnos. No sé si alguien quiere algo más. ¿Qué poquito rato has venido, Julia? Bueno, lo suficiente... Está apagado. Decías que... Ah, pues repúntamela. Que has venido un ratito tarde, ¿no? O sea, que debes tener un montón de cosas que hacer antes, ¿no? Sí, he llegado un poco tarde, os pido perdón. Pero es que no... Ha sido el tiempo suficiente este para recargarme las energías y ya. Y aguantar lo que queda de semana laboral. Y ya mañana recargo definitivamente en la peluca. Ah, no, mañana no, el sábado. Pero gracias por acogerme con tanto amor siempre. Aunque llegue tarde. Yo estoy muy contenta de que estemos tanta gente aquí. Pues yo hacía mucho que no venía y me alegro un montón de haber vuelto. Y espero insistir más adelante. Total. Pues gracias por venir y contarnos estas cosas de primera mano para que no se nos olviden que muchas veces parece que las noticias van pasando una por encima de la otra y se olvidan estas cosas. Y nada, que Carmen, que nos despedimos, ¿no? Yo es que quiero irme a cenar, tengo una hambre ya. Uy, yo también. Ah, no, cenar. ¿Cómo puede ser? Pero yo sí me voy a la cama. Yo es que Carmen ha dicho antes algo de unas chuletas y yo ya me he quedado con la copla. Ahora tengo un hambre, claro, también. Yo le he dicho que vayáis a comer chuletas al pueblo, pero Ramón dice que no. ¿Por qué? Ah, porque... Pues que no vaya Ramón. Como que no. Chuleta, como que no le agrada. ¿Por qué no? Hola. ¿Por qué no quiere chuleta, Ramón? Bueno, pero que no vaya él. Y ya está. Que no vaya, ¿verdad? Mira, Rodrigo, ¿tú comes carne? Bueno, a ratos. Hostia. Bueno, no digo todo el rato, pero si de vez en cuando comes carne, ¿vendrías a comer chuletas al pueblo de Carmen? Sí, sí, yo comer como no la compro, pero la como, así que... Ah, pues ya estaría. Mira, Rodrigo, Violeta, porque tú también comes carne. Yo sí. Ana, que está deseandito desde que lo has contado. Mon, standby. No, dice que no. En principio no contamos con él. Y yo, conta. César, que está aquí, come más carne que... A Ramón le ponemos setas. Así que... Setas, a Ramón setas. Hombre, yo setas como también, ¿eh? Ojo, setas como también. Si es una cosa u otra, está la cosa complicada. Elegir ahora mismo... En fin. Vámonos a cenar. Venga, sí, ya. Hala, que nos cuesta cerrar. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Etiopía de fame, o negro no te llega. Etiopía de fame. sol de carallo, caliente caníbal.